Estos son los titulares del lunes 25 de julio. Emiten orden de evacuación y elevan la alerta al máximo nivel por erupción del volcán Sakurajima en el suroeste de Japón. Solo 1.500 turistas extranjeros ingresaron a Japón en el mes transcurrido desde la reapertura de sus fronteras al turismo. Un ataque ruso contra el puerto de Odessa pone en entredicho el acuerdo para que Ucrania vuelva a exportar cereales. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. El volcán Sakurajima, situado en la prefectura de Kagoshima, en el suroeste de Japón, hizo erupción el domingo por la noche, con expulsión de cenizas y rocas. Las autoridades emitieron una orden de evacuación y se encuentran observando atentamente uno de los volcanes más activos del país. La Dirección de Meteorología de Japón informó que no se prevé una nueva erupción de magnitud significativa. Sin embargo, ha elevado su nivel de alerta a 5, el máximo en su escala. Es la primera vez que se declara el nivel más alto sobre este volcán desde que se introdujo el sistema en 2007. La erupción expulsó grandes rocas volcánicas hasta 2,5 kilómetros de distancia. No se informó de daños ni heridos. Sin embargo, las autoridades emitieron una orden de evacuación para decenas de residentes de dos localidades cercanas. Advierten que rocas de gran tamaño podrían caer en áreas dentro de un radio de 3 kilómetros de los cráteres del volcán. Además, informaron a residentes que viven dentro de un radio de 2 kilómetros acerca de la posibilidad de que se produzcan flujos piroclásticos. Las autoridades dijeron que se había pronosticado lluvias para el lunes en el área, pero que no prevén que estas ocasionen deslizamientos de tierra. Una de las mayores erupciones de este volcán tuvo lugar en 1914 y dejó un saldo de 58 muertos. El domingo se confirmaron 176.554 nuevos casos de coronavirus en Japón, según informó el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. Dicha cifra es aproximadamente 1,6 veces superior a la registrada el mismo día de la semana anterior. La dependencia también notificó 25 decesos, mientras que el número de pacientes en estado grave se elevaba a 233, es decir, 30 más que el sábado. La Oficina de Inmigración de Japón informó que solo unos 1.500 turistas del extranjero visitaron el país en el mes transcurrido desde que se reabrieron las fronteras a este tipo de viajeros el 10 de junio. Japón se mantuvo cerrado al turismo extranjero durante más de 2 años a causa de la pandemia de coronavirus. El mes pasado se volvió a permitir el ingreso de este tipo de visitantes que provengan de 98 países y territorios. La dirección señala que durante el mes transcurrido hasta el 10 de julio, ingresó al país un total de 484.000 personas. La cifra representa un promedio de 12.000 visitantes por día, es decir, alrededor del 60% del límite de 20.000 personas diarias que había establecido el gobierno. Del total de viajeros, un 60% fueron ciudadanos japoneses, mientras que la mayoría de los extranjeros que ingresaron viajaban por negocios o estudios. Solo unos 1.500 de los visitantes no japoneses eran turistas. Tanto la Oficina de Inmigración como la Dirección de Turismo atribuyen el bajo número al arduo proceso necesario para viajar a Japón. Los turistas deben obtener una visa de turismo y mostrar un resultado negativo de una prueba PCR. Además, solo pueden viajar formando parte de un grupo guiado, modalidad poco preferida por los viajeros occidentales. El investigador Tamae Kazuhiro de la Universidad Rikkyo señala que la baja cifra fue inesperada, pero que se podría deber a restricciones más estrictas, incluyendo requerimientos de visado, con las que se garantiza la implementación de un apropiado sistema de cuarentena. Sin embargo, también advierte que las normas de ingreso deberían relajarse, ya que el turismo es esencial para la reconstrucción de la economía japonesa gravemente afectada por la pandemia. Tamai agrega que el reciente aumento de casos de coronavirus en Japón ha provocado intranquilidad en la gente acerca de facilitar el ingreso de turistas extranjeros. Recomienda mejorar el sistema de salud para obtener la comprensión de la población acerca de permitir la entrada de más turistas extranjeros a Japón. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El acuerdo alcanzado por Rusia y Ucrania para que esta última reanude la exportación de cereales ha quedado en entredicho debido a un ataque contra el puerto de Odessa en el sur del país. Según las autoridades ucranianas, misiles rusos dañaron las infraestructuras portuarias y causaron varios heridos. Esta ofensiva tuvo lugar el sábado, un día después de que las dos partes firmaran un acuerdo para retomar la exportación de cereales bajo la mediación de la ONU y Turquía. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia explicó que con el ataque habían conseguido destruir un depósito del puerto de Odessa en el que había misiles antibuque Harpoon suministrados a Ucrania por Estados Unidos. El domingo se cumplieron 5 meses desde el inicio de la invasión. El Ministerio de Defensa ruso afirma tener bajo control toda la provincia de Lugansk, en el este de Ucrania, y asegura que se mantiene en marcha una ofensiva intensa para tomar por completo la vecina provincia de Donetsk. El sábado, según datos del Instituto de Estudios de la Guerra, un grupo de investigación estadounidense, el ejército ruso siguió llevando a cabo ataques terrestres aislados al este de Siversk, en la provincia de Donetsk. Rusia está incrementando su ofensiva para que la toma de las provincias del este y del sur de Ucrania se convierta en un hecho consumado. En la provincia meridional de Zaporizhia, un alto dirigente de un grupo prorruso declaró a una agencia estatal de noticias rusa que un enviado de Moscú había asumido el cargo de jefe de la policía en la demarcación territorial. Asimismo, reveló su intención de pedir próximamente a Rusia el despliegue permanente de tropas. Por otro lado, el mismo domingo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido puntualizó las palabras del titular ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, quien dijo que su país había ampliado más allá de Lugansk y Donetsk, lo que considera una operación militar especial. En una actualización de sus informes de inteligencia, la dependencia británica señala que no es que Rusia haya ampliado la guerra, sino que casi con toda la seguridad, un objetivo inicial de la invasión era lograr el control permanente de dichas áreas. El luchador de sumo de categoría inferior Ichi Nojo ganó su primer título el domingo en el Gran Torneo de Sumo de Nagoya. Finalizó la competición con 12 victorias y 3 derrotas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.